Mi nombre es Marion Soto, soy de la comuna de Kempsi. Estoy con Alejandro Santana, apoyando, trabajando por él, porque creo en él. Le pido a toda la comunidad que apoyemos a Alejandro Santana. Es un chilote como nosotros, ser humano tan sencillo como nosotros. Comparte una mesa, tiene una corporación que gracias a ella ha capacitado a mucha gente. Y ese es el chilote que necesitamos, ese es el diputado que necesitamos para Chile, una persona que trabaje por nosotros. No una persona que ande de camisa y corbata. Yo lo conozco ya hace más de 3 años. He tenido la oportunidad de aprender, de capacitarme, de crecer como mujer, como persona. Yo con mi octavo básico, en este momento me considero una persona que sé mucho más. Yo le doy gracias, miles de gracias a la corporación, a don Alejandro y a su familia. Por eso le digo, voten por Alejandro Santana. Él es el diputado que nosotros en Chiloé necesitamos. Necesitamos un chilote que se preocupe por nosotros, por las necesidades, por la parte social. Alejandro Santana Tirashini será un gran diputado. Es el que nosotros queremos. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.